sabía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Hoy tenemos el estudio completito, Estela. Bueno, la verdad que sí. La verdad que sí, Estela. Está, vamos, más que completo. Va muy completo. Di que sí, da gusto. Completito, bueno, pues, completito. El programa La Mansión, Onda Merlín. Bueno, pues hemos empezado el programa 1100. Hoy tenemos 3 bandas aquí invitadas. Y bueno, sí, en el programa sí, 1100. Qué gusto. Que venga tanta gente. La verdad que mola, mola. Y van a hablar de su próximo concierto, que es el 17 de mayo en la Asociación de Músicos de Bróstoles. Del Móstoles, ¿no? Del Móstoles. Del más allá, ¿no? Sí, del más allá. Del más allá. Bueno, el teléfono es el habitual, ¿no, Estelita? Sí. 91. 797-4838. Eso es. La mansión 69@hotmail.com, ¿no? Sí, la mansión 69@hotmail.com. Ese es el luego Instagram, la mansión radio, ¿no? También. Sí, ahí estamos. Instagram, la mansión radio, sí. Y luego estamos en ivox.com, subimos el programa. En Facebook, en archive.org. También lo subimos ahí. Y bueno, y no me hace radio, pues nos emiten en diferido los sábados por la noche a las 9, creo que es. Bueno, vamos a poner ahora Fame de Noite mientras preparamos lo del acústico. Sí, sí, vale. Vamos con ello. Vamos con Fame de Noite, que suene. Thank you. se acaba la canción. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Buenas. ¿Qué tal, gente? Joder, tal? Se nos ha llenado el estudio de aquí. Sí, ¿eh? La verdad que sí. Madre mía, bueno, cuánta pues sí. Gente. Ir presentándose una a una y una a una. Me llamo Pepe. Hago las voces. Dale, chicha. Dale, chicha, venga. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Octavio, soy el gaitero y flautista de Flamme de Noite y también hago coros a veces y a veces hago pifias también, hago todo un poco. Exactamente, y se mueve muy bien el escenario. También, bueno, sí, nosotros sí. No se puede. Sí, sí. Que le hemos visto, ¿eh? Le hemos visto, ¿eh? Le hemos visto. Se le hemos hipeado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tenemos al señor José también. Buenas, yo soy José, el guitarrista de Flamme de Noite. Y aparte de eso, pues me dedico a martirizar a mis compañeros con el látigo. Bueno, yo soy Oscar, cantante de. Bueno, cantante, el que está gritando en Flamme de Noite, ¿no? Y bueno, pues aquí andamos. Oye, que eso es que ser un cantante también es importante, ¿eh? Por eso claro. No me he denominado cantante. O sea, al principio sí, pero luego he rectificado. Que lo eres, lo eres. Cantantes son aquellos dos, pero yo no. Bueno. ¿A quién más tenemos? Bueno, yo soy Miguel, guitarrista y voz de Agujero. Muy bien. Agujero. Hay unos que se llamaban Agujero de Salida. Sí, sí. Que por cierto, los he buscado en Facebook para sí. Etiquetaros a vosotros y ponía solo Agujero de Salida. No, Agujero esto no de son. Salida. Y digo, no, esto no son. Idea, esto no son. Digo, yo no. Sí, sí. Pero bueno, el vuestro no es de salida. Es de no, el nuestro es general. Es general, agujero general, agujerito, muy bien. Un buen nombre, fácil de pronunciar. Bueno, tenemos a... Rubén, guitarrista de Stein, que bueno, cuando tocamos con la de 7 cuerdas suelo fallar cuando la canción es de 6, pero bueno. demás... Bueno, no pasa nada. Ahí vamos. Sí, así es la música. Bueno. ¿Qué más tenemos? Buenas, yo soy May y soy la cantante de Stein. Yo también fallo mucho, ¿eh? Bueno. No será para tanto, ¿eh? Pasamos muy buenos momentos, la verdad, en el local. Dime a mí qué grupo no falla en directo. Porque si no falla en directo es porque lo tienen grabado. Lo tienen todo grabado, es mentira. Se te olvida la letra, no sé qué. Claro, exactamente, le puede pasar. La rompe ahora, Bad Bunny, ¿eh? ¿De quién? Bad Bunny, ese no falla nunca. Ah. Ese no. Yo no sé, pero ese es que canta como si... Bueno, canta. Bueno, como si bueno, estuviera dando hechizo así. Bueno. Dí que sí. No, es que es así. No, le falla el equipo, no falla. Claro, le falla exactamente. Claro, ahí está. Y bueno, y tenemos al otro que falla. Mario, ¿cuánta? Guitarrista de Stein, y también se me da bien lo de fallar. Madre mía, pero cuántos fallos. Pasa nada, así se aprende, ¿eh? A base de errores. A base de aprender. Exactamente. O sea, a base de errores, sí. Mira, ¿quién nace sabiendo? Nadie. Cuando hemos venido a este planeta, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar a este planeta. Y mira, nos encontramos música. Sí. Que es muy importante la música, ¿eh? La verdad es que se agradece un montón. Bueno, y Flamme de Noite ya sabemos cuánto tiempo funciona, cuánto tiempo llevan. Agujeros no sabemos cuánto tiempo llevan, porque hay unos agujeros de salida que llevan más tiempo que vosotros. Sí, no. Nosotros empezamos a tocar a principio del 2022, ya justo cuando estaba un poco acabando la pandemia, un poco más. Por fin, menos mal. Uh-huh. Y bueno, somos tres, también Raúl a la batería y Javi al bajo, y eso, llevamos 3 años y medio tocando aquí por Madrid. Pues los madriles. Bueno, ya saldréis por fuera también, ¿no? Sí, seguro sí. Que Oscar os va a llevar a Asturias. Hombre, aunque no sé tocar, ¿eh? Digo. Que no sea... a comer, nada más. A comer, ¿no? Claro que sí, joder. Y a beber sidra. Y a brindar ahí. Sidras Gaya. Que para eso os habéis metido en la música también. Hombre. También. No solo para... No, realmente es por eso. Claro. Por el comer y el beber. Exactamente. Y bueno, sí. Stein, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues empezamos realmente este verano, 2024, como grupo a funcionar, no llevamos más que eso. ¿Y nos conocéis de antes? Mario y yo sí. Ah, sí. Uh-huh. Porque habíamos tocado en un grupo anterior y bueno, allí no salieron las cosas bien y... Lo típico, unos tiran por un lado y otros por otro. Como tenemos para formar 6 discos, pues decimos, bueno, vamos venga. A repertorio ahí. Tenemos repertorio, ¿no? Sí, sí. Y nada, encontramos a May, que fue por internet y nos mandó unos audios ahí grabados con el micro de la PlayStation. Y a partir de ahí dijimos, joder, si con ese micro canta tan bien, en cuanto le pasemos algo para que grabe bien, y bueno, en cuanto la escuchamos ya bien, y fue fichaje inmediato. O sea, fueron 5 segundos, fichada. Ya está. Ya está. A ver, ya no, la cláusula ya no te vas. Que fue y ya te vas. Cláusula, no hay cláusula de rescisión. Creo que te vas a quedar ahí para siempre, sí. Sí, sí, contrato, un contrato ahí de por vida. Y del grupo solo nos falta David, que es el batería, porque bajista no tenemos. Ah, ¿no tenéis? Uy. No tenemos bajista, están demasiado solicitados. Uy, sí. La verdad es que sí. Y la hacemos digital. Coño, aprovecha que esto es una radio para dar. Claro, para dar. Bajista, aprovecha, bajista, llame al número. Llame al número que tiene en pantalla. En pantalla, ¿no? Eso sería en el móvil, Estela. Sí, eso, en el móvil, claro. Los móviles, madre mía. Qué invento, los móviles, madre mía. Ayer no funcionaban y, madre mía, la gente estaba como si no... Como si le faltaba algo, ¿eh? Es que fue otro fin del mundo, colega. Sí, pues sí, hemos vivido pues ya sí. La pandemia esta, la nieve y aquello. La nieve, lo de ayer. No sé qué, el volcán. O sea, los siguientes ya son zombies, porque... Sí, no. O sea, la siguiente pantalla es zombies. Sí, sí, sí. Eso por lo menos hemos practicado algunos pero jugando. Vamos, que yo ayer veía a todo el mundo que se llevaba papel higiénico, o sea... Joder, paquetes y bueno, paquetes y paquetes no, pero... Pues cada eso, persona que veía con un paquete de papel higiénico, de eso sí. Digo, pero a ver... Ya, no Estela, el mundo, ¿sabes por qué lo hacen? Porque se cagan, a lo mejor dicen, uy, que veo un extraterrestre que me va a hacer algo. Por eso, como se cagan, pues necesitan. Estaba el supermercado arrasado. Sí, bueno, ya sabes. Arrasado. Y bueno, y más cosas. Que la gente. La radio, ¿tú te crees? La radio a pilas. Es que, madre mía. Exacto. Para que luego digan que las cosas analógicas, coño, pues. También pues vale. Que no mola, la radio a pilas, ¿eh? Es que, claro. Es que, anda, que no. Se quieren cargar incluso el dinero físico y tal, pues coño, la gente, mucho tarjeta, mucho no sé qué, pero al final necesitas el dinero. Luego necesitas. La gente ayer, claro, para pagar, no tenía, claro, dinerito. Claro. Pues, salía mucho diciendo, no, es que no tengo dinero, pues no tengo nada, la tarjeta. Claro. Y Estela, el cajero no funcionaba, así que... Sacas el dinero ese de Monopoly, Estela. Sí. a lo mejor eso a lo mejor vale, no sé. Lo mismo. Pero ya me reía yo ayer cuando... Porque... Lo de la bici esta con la dinamo que se va dando pedales. Ah, sí, de eso. Yo de la gente, yo sí tengo luz. Sí, sí, total. Bueno, ¿qué tal lo pasaste ayer? Un lujo, ¿no? Un día... Fantástico. Ayer fue el día de la radio. De la radio, sí. Porque sí, sí. Todo el mundo estaba pendiente de la radio. Es verdad. Normalmente no suele ser así, desafortunadamente. No, es verdad, es verdad. Sí. Para que veas que este luego, medio... Muchos lo decían en ¿sí? eso de la radio. Les oía yo. ¿Veis cómo la radio al final? Claro que vale, exactamente. Vale, pero bien. Pero bueno. Tú puedes poner la radio y hacer otra cosa en estos momentos. Yo qué sé, estás escuchándonos, por ejemplo, a nuestro programa y tal, y luego puedes hacer mientras, yo qué sé, bici, o puedes hacer... Cocinar. Sí, cocinar, sí. O puedes... No sé. Yo qué sé. Oscar nos escucha continuamente. Y, yo sí. Sí, yo él sí. Nos escucha, ¿verdad? Yo sí. Además es que más mola, porque como lo colgáis en podcast, lo podéis... Se puede escuchar. A cualquier hora. A cualquier hora. Por eso no, nunca más digo... más apetezca. No, nunca me gusta decir... Aunque el programa lo invitamos por la noche en directo, no me gusta decir buenas noches y tal. Me gusta decir buenos días, buenas mañanas, buenos... Exacto. Buenas... Claro, porque el día tiene 24 horas, así eso que... Es. Y cualquier persona pues lo puede escuchar a cualquier hora, yo que sé. A las 6 de la mañana lo puede escuchar también, yo que sé. Antes de irse a... Trabajáis en el coche y ya está. Exactamente, es. Ahí está. Hoy hay muchos inventos para poder escuchar la radio, ¿eh? Uf, madre mía, no... En cualquier lado, con el, desde el móvil ya. Si desde el móvil, es que claro, ya... Desde el madre móvil, mía, sí. El móvil es que es un... ¿Quién iba a pensarlo, eh? Hace años, el móvil, ¿eh? El móvil. Que iba a valer para, también para... Para hacerte selfies con el papa muerto. Claro, para es que... La que ahora mismo es como a el todo, móvil... Para todo, ahora mismo, claro. Exacto, es que ahora mismo no. El móvil es... Para llamar también. ¿También? Para llamar, también. Incluso. Si ves que te llamas. Incluso. Joder. Pero qué fuerte. De verdad, muy fuerte lo de hacerse el selfie con el hombre allí. La momia aquella, el pobrecillo. Pero de verdad. ¿En serio? El otro está diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? Humanos, ¿qué estáis haciendo? Ya dijeron, oye, pero a ver, un poquito de respetito. Descojonándose, ¿no? Seguro que está descojonándose ahí. Haciéndose la caja, dentro de la propia caja. Ya te digo. Madre mía. Ay, bueno, ¿qué tal? Ilusión, ¿eh? Para el 17 de mayo, ¿no? Sí. Hombre, muchas ganas, ¿no? Yo, hombre. Por nuestra parte, yo creo que vamos a poner todo. A ver la gente. Sí. ¿Qué tal la gira? Que bueno, pues está saliendo un mogollón de cosas, ¿eh? Sí, os está saliendo un mogollón de cosas. La verdad que Laura, que nos está llevando, joder. Madre pero mía. León, bueno, en Ponferrada era, no León. A lo mejor se mosquean por, yo qué sé. En Toledo, también, en otro pueblo de Toledo. O sea que Madrid también tenemos cinco o seis por ahí, no sé. Madre. Y la verdad es que estamos teniendo qué guay. Cosillas. Sí, tenemos el año completito. Sí, joder, sí, pues bueno, eso está bien. Para ahí, bueno, a moverse un poquito. Exactamente. Claro que sí. ¿Y Stein, habéis tocado muchos conciertos o no? No, este va a ser el primero. Ah, el primero, el debut. Ah, qué guay. Nos estrenamos, sí, sí. Estrenaba ahí, bueno. Tú pon la chuleta debajo de que no se vea. Por acaso se te olvida alguna letra. Sí, ahí está. Mira, sí, porque el otro día, mira, el cantante que fuimos a ver. Uno. Sí. Uno, el que te pasaba. Del primer grupo. Pues. El muchacho era su debut y tal, y claro, los pero no llevaba chuleta. No llevaba chuleta, pero joder, era su debut y se supo todas. Pero se las estuvo empapando todo el rato con ya la chuleta. Lo dijo que sí, sí. No necesitaba eso. Sí. Las tenía en la cabeza. Las tenía en la cabeza. Las tuvo en la cabeza, ¿eh? La complicado. Solo tuvo. Ni tablet ni nada. Sí, sí. Solo un pequeño error. Una estrofa que se le olvidó y tal, pero el resto. Sí. Lo hace así a la gente y a la gente, va, exactamente. Eso es el típico cantante que a lo mejor no se sabe la letra. Canta bastante bien y sí, lo hizo muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el sonido no era el idóneo, pero bueno. Sí, bueno. Pero bueno, es lo que pasa. Pero lo pasamos bien, ¿o no? Sí, hombre, lo pasamos genial con las dos bandas y tal. Y bueno, y tenemos a la otra banda, Agujero, que ya vosotros ya habéis algún concepto más, ¿no? Sí, bueno, realmente este año, bueno, tocamos el 28 de diciembre en Leganés, en el Derry. ¿El día de las inocentadas? Sí. Joder, no fue inocentada. No, estuvo bien. Y luego ya hace unos meses el bajista se lesionó y ahora estamos deseando ya volver. Hombre. El día 17, claro. Hombre, está claro. Qué ahí. Bien. No vas a decir el orden porque para que vaya la gente no, a los tres bandas. El si orden decimos, es nada. Que vayáis todos y lo veáis todos y ya está. Exactamente, el principio de rollo. Final, exactamente. Venga. Porque sí, es el típico, siempre los amigos siempre van al grupo tal y luego el resto de la banda no. Bueno, nosotros no seremos ve. Los raros, que nosotros vamos a ver a todo el mundo. Sí, no sé. Es verdad, somos. Porque de repente. Joder, que vas a tocar y se piran los amigos y los demás. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, aquí sí, ha habido una desbandada de gente. Sí, sí, sí, total. Una falta, no sé, que lo hagan, yo qué sé, las personas, a lo mejor que los abuelos, no tal, pues bueno, es entendible porque luego quieren ir pronto a casa y tal. Quieren, si son gente mayor así, pues y es no que normal. Y no aguantan pero los a lo mejor demás, de pie todo el rato, tal. ¿Quién es mayor? 80. Yo hablo de 80, de abuelos, ¿eh? Claro, yo hablo de abuelos. No hablo de gente. No. Yo ya tengo 50, a mucha honra. No. Exactamente. Pero vamos, que. Exactamente. Yo voy a la seguridad social a mosquearme con la gente. Ay, bueno, vamos a poner. Bueno, ahora busco lo de Stein. ¿Y Agujero tenéis algo grabado o no? Sí, en YouTube tenemos una maqueta de 5 canciones. Vale, ya. Vale, lo buscamos. Y están, y sí, están. Si buscas Agujero Rock, te sale en YouTube. Y están grabando una. Estamos grabando otra maqueta nueva también. Vale, muy bien. Pues ya nos lo pasaréis también, para que la tengamos aquí. Como tenemos lo de Fama de Noite. Vamos a poner de momento Fama de Noite mientras busco lo otro. ¿Qué canción queréis? Porque la de Bosque se quema, dices que la habéis cambiado. ¿La habéis cambiado la letra? Sí, bueno. ¿Ahora qué es? ¿Eh? Se llama igual. O sea, ¿se titula igual o qué lo habéis hecho? No sé, porque ha sido algo que además está ahí en mente, estamos viendo, porque es verdad que aprovechamos muchas veces que nos juntamos para componer y demás, entonces nos centramos muchas veces más en lo nuevo que en lo antiguo. Sí, uh-huh. Se ha cambiado, pero yo qué sé. Que no la estamos ensayando. Uh-huh. No. No, uh-huh. La ensayamos una vez, uh-huh. Yo no conocía la letra nueva y creía que estaba tocando Patito Chocolatero o algo así. Y me fui a otra canción, porque yo no estaba entendiendo claro, nada. Yo estaba tocando, estaba cantando y estoy mirando así ¿qué con la ceja. ¿Qué esto qué es? ¿Qué esto qué es? Sí, pero tú tira. ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo? Claro. Joder, con esta canción, con el título del disco y tal, pues no sé, pero. Bueno, yo déjalo que lo cambien. Bueno, sí, cambiarlo. No, la letra nueva está, yo creo que. Va de lo mismo, o sea, realmente. Va de lo mismo, de otra manera. Pero es un poquito más crítica, un poquito más dura, un poquito más. Más dura, sí. Más a saco ahí. A saco ahí, un poquito. Sí. Claro. Claro que sí. Toda esta gente que, madre mía, que no se dan cuenta que cargándose los árboles. Exacto, sí. Que se cargan el oxígeno. Sí, diciéndote que es para algo bueno, porque al final todos sabemos quiénes son, que son las eléctricas y es así. Entonces, se cargan lo que se tenga que cargar y no, es que vamos a hacer algo verde. No, es que lo que te has cargado. Verde, ahí, eso es mentira. Verde los negocio, billetes. Al final es un negocio. Claro, exactamente. Pero bueno, no, claro. No te preocupes, la naturaleza luego al final los va a poner en su sitio. Si luego tarde o temprano toda esta gente al final cae. Claro. Torres más altas han caído. ¿Tengo un aviso ayer? Ya, sí, ayer digo, efectivamente, ahí está. Y más cosas que van a ocurrir porque la gente está, pues no se dan cuenta de lo que están haciendo. Claro. Bueno, vamos a poner la de. Hablar micro. Lo vemos en las bares. ¿En los bares? No, vamos a los bares. Eso es otro grupo. Venga, vamos. Hostia, ahí. El infierno, perdón. Ah, a ver. Este adiós no maquilla. Bueno, ahí hemos puesto la canción entera. Bueno, luego lo busco. Bueno, ahí está también aquí la guitarra, ¿no? También hacer un acústico, ¿no? Sí, ¿vale? Sí. Sí. Y los demás también. Y los claro. Stein y también los agujeros. Que ya que hacemos 1100 programas. Ah. ¡Felicidades, pues chicos! Eso. Pues eso. Gracias. Querido público. Joder, la verdad es que estamos muy... ¡Madre mía! La verdad es que sí. Parece ayer, cuando empezamos. Sí. Y parece ayer cuando hacíamos los 1000. Sí, la verdad es que sí, es verdad. Es increíble. Pues ya 1100. Bueno, pues, ¿qué canción vais a tocar? Otros primeros, por favor. Que empiecen los Stain. Venga, sí, hala. Venga. No, ve. Sí, venga. A ver. Venga, yo empiezo sin problema. Venga. Venga, va. Venga. Ay, muy bien, pues. Aquí tenemos la canción en directo. Espera, un segundito. Que la están peinando. Vamos a poner. Espera, un momento de publicidad. Espera. Allá, vamos ya con el acústico de Agujero aquí en el programa La Mansión. Que suene esa canción. Esta canción se llama Paraíso Interior. Muy bien. Vamos con ello. 1, 2, 3, va. Quiero arañar la piel, hundirme en la corteza, seguir el rastro de tus pies, cerrar los ojos y ver lo que estaba tan cerca y no he podido tener. Un viaje al infierno del que no pienso volver, una hoja que el viento arrastra sin saber que las piedras seguirán aquí cuando nos hayamos ido. Las piedras seguirán aquí. En medio del camino seguir la dirección de la gente que se marchó paseando por la arena de un paraíso interior. Un viaje al infierno del que no pienso volver, una hoja que el viento arrastra sin saber que las piedras seguirán aquí cuando nos hayamos ido. Las piedras seguirán aquí. En medio del camino al infierno del que no pienso volver, una hoja que el viento arrastra sin saber que las piedras seguirán aquí cuando nos hayamos ido. Las piedras seguirán aquí. Clava uno a uno los clavos del ataúd hasta que no entre la luz. ¡Olé! Gracias. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues mira. Pues vamos a escucharla, esta es en acústico, pues mira, vamos a escuchar la maqueta que grabaste, ¿no? Ahí vamos con ella, vamos. Estaba tan cerca. Ay, perdón. Ahí está. Quiero arañar la piel, hundir hundirme en la corteza, seguir el rastro de tus pies, cerrar los ojos y ver lo que estaba tan cerca y no he podido tener. Un viaje al infierno del que no pienso volver. Una hoja que el viento arrastra sin saber que las piedras seguirán aquí cuando nos hayamos ido. Las piedras seguirán aquí. En medio del camino. Volcar el corazón en un trozo de madera y seguir la dirección de la gente que se marchó paseando por la arena de un paraíso interior. Un viaje al infierno del que no pienso volver. Una hoja que el viento arrastra sin saber que las piedras seguirán aquí cuando nos hayamos ido. Las piedras seguirán aquí. En medio del camino. Pues ahí tenemos la canción. La habéis escuchado en estudio y la habéis escuchado en pleno directo aquí en Onda Merlín, en el programa 1100. Gracias por dedicarnos a esa canción. Gracias a vosotros y felicidades por el programa 1100. Hombre, estamos súper encantados. Muchísimas gracias. Encantados de tener a gente tan maja en el mundo de la música, porque siempre hay gente también honrada, hay gente también, pues, que hace música en condiciones, que no tiene por qué ser ahí el reggaetón, te digo, el... Uf, es que son unos pesados, qué cansinos, Sí. Yo a José le he visto alguna vez escucharlo. Sí, claro, en sus momentos ahí sí, en momentos ahí de relax, se relaja. Claro, le vi perreando ahí con Laura. Claro, se relaja ahí. Bueno. Pero perreando él, no Laura. Perreabas tú, ¿no? A las ganas. Bueno, Stein, vais a tocar un tema, ¿no? Sí. Luego buscamos un tema vuestro y también lo ponemos en de estudio y tal. Que también he grabado maqueta, también, ¿no? Sí, bueno, está a punto de salir nuestro primer disco. Ah, el primer disco. Sí, sí. Pero no tenéis nada más... Hemos lanzado tres singles. Tres singles, ¿no? Bueno, cuando tengáis el disco lo venimos a presentar aquí también, ¿no? ¿Cómo no? Aquí tiene que venir todo el mundo, por favor. Exactamente, por aquí van a pasar, exactamente. Bueno, estos estudios de Onda Merlín. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Miguel, qué gracias, majo. A Nuria, sí. Y a todos de Domination Fest. Ah, sí, que nos han felicitado por el programa 1100. Sí, bueno, y tanta gente que nos ha felicitado. Es de agradecer un montón. Te da un subidón para seguir ahí. Bueno, adelante con la canción, que ¿cómo se llama el tema? Pues vamos a tocar El Atajo. El Atajo. Adelante. Vamos en aquí totalmente en directo. La canción del grupo Stein. 1, 2, 3. Está cerrada. Hay gente atrapada dentro. El pánico y aquel lado. Ahora tiembla la seguridad. El cura está muy tranquilo. Es el que la valía. Vámonos. Bueno. Sí, vámonos, tío. Que... Venga. Bueno, pues vamos a poner la canción, que es Video Lily también, ¿no? Sale, ¿sí? Sale ahí. Pues vamos con él. Esto está que se viene abajo. Bueno, pues ahí teníamos la canción El Atajo, Estela. El Atajo de Stein. THESTEIN. Eso es. Exacto. Stein. Para que lo busquéis. Para que lo busquéis, sí. Para que lo busquéis ahí en... Alguien se va a cargar algo por ahí. ¿Ha pasado? ¿No? A ver. Ha bajado, Oca. A ver, ¿eh? ¿Ha pasado? Ha cagado el chiringuito. Lo siento, ¿eh? No era nuestra intención. Bueno, pues... van a tocar una canción, La Fama de Noite. Lo vamos a intentar. Que vosotros también hacéis canciones, ¿eh? Bueno. Y bien chulas, sí. Además. De vez en cuando, sí. Que son muy importantes también para el mundo de la música. Bueno, escucharlas. Pues 1, 2, 3. A ver, esta canción se llama Patricia y bueno, pues vamos a ver qué tal. Ay, tranquilo. Si no se cae algo antes. Pasará. 1, 2, 3. Perdida, noches en blanco de una vida vacía. O noto su olor en su fina piel, su alma se tiñe de hastío y de hiel. Sola por la calle, la gente murmura. Caras de pena y de puta compasión. Desde aquel día, llena desigual, cuando sonreía, temblaba hasta tu andar. Solo puede añorar cuando con un puñal su vida, cuando con un puñal sentía harta de todo un día, quiso olvidar aquel mundo de penas que le hacía vomitar. Busca su libertad, imaginando un andar, y en la parada tribunal me cantó este final. Su vida. con un puñal su vida. Cuando con un puñal sentía y ahora solo puede recordar. Solo puede añorar cuando con un puñal su vida cuando con un puñal sentía. Está bien. Vamos, Oscar. No, no. Déjate. Qué cachondo, que los que no sabían. Los que no sabían, di que sí, los que no sabían. Aquí estos tres pedazos musicazos de Fame de Noite, que el próximo 17 de mayo, en directo, en la Asociación de Músicos de Móstoles, Metro Universidad Rey Juan Carlos, línea 12 de metro. La entrada, ¿cuánto era? 10 con 10 con subvención, 10 con 5 o algo así. 10 con 5. Pero eso es por los gastos de la esta. Pero son 10 y luego creo que en taquilla 12, ¿no? Algo así. 12 con consumición, sí. Y tres bandas ahí el próximo 17 de mayo a partir de las 20-30 horas, ¿no? Más sí, o menos. Sí, exacto. Más o menos. Bueno, ya sabes que luego entre la prueba de sonido y tal, se dice un horario y luego se empieza un pelín más tarde. Intentaremos ir más sí, o menos, hombre, para que tampoco menos se haga excesivamente tarde. Sí, uno hombre está mayor y... Claro, sí, tengo que volver a casa pronto, ¿no? A tomarse la infusión, ¿no? Con la caída con galletas, ¿no? Con galletas ahí en casa, que te está esperando... Te está esperando el gato, ¿no? El y eso gato, va... Sí, señor, sí, señor. ¿Qué tal? ¿Araña mucho las paredes o no? La araño yo más. La araña sí, tú más a cuando me aburro y eso, a las paredes, digo. A las paredes. Y bueno, pues hay tres pedazos bandazas que van a darlo todo ahí en el escenario de la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fragua 4. Hay metro, hay autobuses, hay todo para llegar. No es de pereza, venga ahí. No es de pereza. Pero ir a ver a los tres. A los tres. No, a uno. A los tres. Ah, es que si no... Vagancios, que no lo cuenten, que no lo cuenten. Porque mucho que lo vean luego en YouTube, ¿no? Es lo mismo que vivirlo no en directo. No, pero es que además, de hecho, la puerta solo se abre hacia adentro. Claro. Entonces la gente no puede salir. La gente ya no puede salir. Una vez que entra... Una vez que entras no puede salir. Exacto. Ya. Exactamente. Así ya que... no hay manera de... No hay. No hay tu día, o sea que... Bueno, vamos a... A lanzar un lanzamiento a la gente, un llamamiento. ¿Cómo le diríamos a la gente que fuera a ese concierto y no fuera, yo que sé, a ver a la oreja de cagar, digo, de Van Gogh? Oye. Hombre, pues joder, al final es un concierto de tres bandas de rock nacional de aquí de Madrid. Y joder, hay que apoyar a las bandas que están empezando y que va a ser un concierto de puta madre. Pues buen rollo entre las tres bandas, que eso es lo que mola, ¿eh? Eso es lo que mola, ya te digo, que en el mundo de la música que las bandas estéis unidas. Porque, ¿cómo es? Las bandas unidas jamás serán vencidas. Ay. Ahí está. Van a acabar ya, bueno. Y luego hemos quedado para pegarnos. Sí. Luego habéis quedado en el descampado para pegarnos, ¿no? Claro. Sí, además el descampado por allí cerca, ¿sí? Sí, sí. La universidad. Exacto. Y luego un mus. Luego el mus, ¿no? Exactamente, sí. Además, está la universidad al lado también, precisamente, sí. Está justo al lado. Y el hospital también. Y sí, la plaza de toros. La plaza de toros, la plaza de toros. Ahí en el ruedo, ahí sí que os podéis pegar bien. Hombre, claro. Buen espacio, es unos buenos tortazos ahí. Sí, de hecho, también es 10 euros con consumición. Eso es. Sí, que sí, bueno. Qué bonito día, el 17 de mayo, madre mía. Además, ese día no hay nada, porque es viernes, no suele haber ese día. ¿El viernes o sábado? Sábado. O sea que no hay excusa para no ir. Bueno, entonces es sábado, sábado. No hay eliminada de la Champions, no hay Champions, no hay Champions, no hay... Bueno, está la mierda de Eurovisión ese, pero la gente... ¿Eurovisión? Sí, Eurovisión ese día, pero bueno, sí, es que... Si España no va a ganar nunca, bueno, sin mandando esas cosas. ¿Cuándo va a ganar España? ¿En la vida? Por aquí se ríen. No, es que yo qué sé, yo creo que tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Sí, una plataforma. Sí, ¿no? Y una mandar al más o la más tonta de todos. Sí, o sea, sí. Claro. Porque al final, o sea, qué decir, eso. No sé cómo irá, también te digo, nunca, yo creo que nunca lo vi. Que se pierde el tiempo viendo esas cosas, ¿no? No sé, yo el otro día, el año pasado no eran unos italianos que la liaron parda. Sí, los Maneskin esos. No, pero eso fue hace 2 años. O hace 2 años, no sé. Pues no, eso era, al final, yo no sé, eso no sonaba mal. Ganó, pero el año pasado, no sé. Sí, bueno, no sé qué ganó el año pasado. Pero no sé, mandan unas cosas muy raras, no sé. Ha habido. No, rara, ¿no? No sé, es que son a su gusto, ¿no? No, ¿al gusto de quién? Pero al gusto. De ellos. Pero claro. Chiquilicuate, ¿a gusto de quién era? Exactamente, ahí sé. Está. A gusto, es que no sé. Estela. Ni idea. Me gustaría saberlo, no sé. Bueno, yo que sé. A mí que me cuentas lo que hay ahí o deja la vez. No sé, en otros países manda otras yo cosas. Yo me voy ¿no? a ir a ver a Fame de Noche, a mí déjame en paz. Ahí está, rollo. Sí, hombre. Tanta gente tan baja, anda ya. Pero que es verdad que coincide. Coincide, sí, coincide. Sí. Es lo único que coincide. Porque nos hemos enterado, nos hemos enterado ahora. Pero no hay liga de champiñones, no hay cosas de esas, no sé. La gente puede ir perfectamente a Móstoles, que además no está mal comunicado, Móstoles. Además, luego está cerca del metro. Pero es que la gente de Madrid dice, ostras, es que tenés un concierto en Móstoles, madre mía, hay que ir hasta Móstoles. Móstoles no está al lado, está al lado. Ya ves, y tal. Lo dicen como si estuviese ahí a miles de kilómetros. Y luego les ves de viaje que se han ido a Afganistán, por ejemplo, y dicen, ¿pero de qué vais? No, a Afganistán no, pero a Siria. Allí no creo yo. Pero Gandía, que es lo mismo. En verano es lo mismo. Es lo mismo, sí, a Gandía. A Benidorm, a Benidorm va mucho madre ya. Sí. Madre mía. Bueno, luego se van a dinosaurios de metal por ahí, pero bueno. Y luego dicen que Móstoles está lejos. Pues no, Móstoles es un pueblo de Madrid que está bien comunicado, hay metro, hay tren, hay que si no quieres ir en coche, pues puedes ir. Claro, hay exactamente. Pues sí, pues, bueno, hay gente que se va andando y todo, Bueno, ahí seguramente. También. O en bici también. Ahí seguramente se fueron a sí, bueno, hay ruta de bici, ¿eh? Ahí también para ir. Pues hay senderos para llegar sí. también al sitio, ¿eh? De bici y tal. No sé. Es una cosa que. Vamos, el caso, que mováis el culo y que vayáis. Mováis el culo, no estéis ahí en el sofá, que el sofá que ya lo tenéis ahí. Venga. Lo tenéis martirizado todos los fines de semana ahí en el sofá, ¿no? Salir a ver un concierto. Que eso, sí. Si vais a dejamos mucho. Levantar la falda a Óscar. Eso. Yo aviso que no lo digo. Bueno, no lo digo, luego nada. Ya claro. Vienen los sustos. Claro. Él avisa que no es traidor. Que avisa no es traidor, ¿eh? Aquí. Sí, sí, porque siempre se pone la falda porque te gusta, ¿no? Es un. Sí, es cómodo, ¿no? Es la hostia de cómodo, ¿eh? Es cómodo. Ya ¿no? te digo que yo me voy a festivales y me voy. De hecho, alguna vez me he ido de fiesta incluso con él y es la hostia. Es cómodo, sí. Pamear y todo, ¿no? Claro, es fácil. Es lo más fácil que hay, claro. Yo que encima muchas de meme encima. Pues... Claro. Ya, directamente. Que los pantalones es jodido, ¿eh? Los pantalones llega un momento que cuando te vas meando mucho es una, empieza una batalla ahí. Que... la batalla de. ¡Ay, Dios mío! ¡Que la pierdo! ¡Que la pierdo! ¡Que la pierdo! ¡Que la pierdo! ¡Que la pierdo! Es verdad, porque no existirán tanto más váteres públicos por la calle, no sé. Es una cosa que. Yo creo que lo mejor es inventar el pañal de señora y señores. O sea, que decir, que esté al lado de los pantalones de en el Corte Inglés o donde sea y hay unos pañales. Bueno, los pañales existen, pero pasa que... Sí, pero claro, me refiero, pero de claro, etiqueta. De etiqueta. Ah, ya. Ya que no se noten. Que se notan bien, pero llevan una pajarita o una corbata o así. Que te dejen entrar al casino con ellos, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí. Sí que sí. Eso. Y bueno, ¿vosotros disfrazáis los de Stein en el escenario o no? Sí. Sí, de Batman. ¿De Batman? Sí que sí. Pues es divertido. Es cómodo, ¿no? Sí, es que tenemos una canción, de hecho, que se llama Guardián, que va sobre Batman. Pero creo que a tanto no vamos a llegar. ¿No? Bueno. Además, hemos tenido a gente que se viste de prehistérico. Ah, lo prehistérico, bueno, prehistérico, sí. Se llama. De cavernícolas. De cocinero sangriento y esas cosas. Y además los prehistéricos encima hacen versiones, pero las versiones cantadas en nuestro idioma, en el idioma castellano y tal. Y no tienes que verlos porque es, bueno, sí. Es mejor verles. Sí, mejor es muy verles. Gracioso. Pues me lo apunto, es muy gracioso. Sí, sí, además. Son muy graciosos. Además los hemos visto precisamente ahí también, sí, en la Asociación de Músicos pegao. De Móstoles, también en ese sitio y tal. Que a rock pegado otros también. O a rock pegado, sí. Bueno, eso no se disfraza. Pero también. Qué genio. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Algunos que tienen unos nombres, un ingenio muy bueno. Sí, pues sí. Es que hay una de sus canciones. Yo es que no puedo parar de reírme. Ah, Virgen a los 50. Virgen a los 50. Virgen o sea, a los 50. No sé, pero al final, esos han conseguido. Increíble, bueno, madre mía. El amigo sí, Luis sí. De Desorden también se viste. Sí, también se viste. ¿Se sí. viste de mujer el hombre? Sí, se viste de mujer, sí. Sí, bueno, se pone un vestido ahí hortera. También se viste de mujer. Sí, me ha mirado. Bueno, pues ya. Luego me pondré dos coletas y ya está. Las coletitas ahí, pipi cazalogas. No nos libramos nadie. Claro. Ahí está. Voy a aparecer así los Moon. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy buscando. Bueno, y otros de Samurai también, o sea que. De Samurai, sí, los Permadeath. Los sí, Permadeath, una banda. ¿Has visto en Samurai? De Samurai, además. Pero bueno, no, pero este es en plan bien, ¿eh? O sea, es. Esto es en plan bien. Este es en plan bien. O sea, no en plan cachondo, sino al revés. Que hacen teatro y eso, está muy bien, está muy bien. Hacen teatro en el escenario. Bueno, sí, hay gente que se lo curran ahí en las performances. ¿Y agujeros también os lo curráis ahí en el escenario? Disfrazarnos y eso no, porque ya con la cara que tenemos ya tenemos. Final, es el mejor disfraz, ¿no? Sí, es el mejor reclamo para la gente. Sí, pero, sí. Pero bueno, ofrecéis vuestras canciones, que es muy importante, ¿eh? Sí, sí. Al final podríamos salir ahí con una lona que no se nos viera, que la música merecería la pena. Claro, hombre, escuchar la música. La actitud. Claro, claro, la actitud sí. Es buena. Ahí, mira la Fame de Noite, por ejemplo. Que además habéis puesto un nombre guay, ¿eh? Fame de Noite. Sí. Bueno. Eso, bueno, yo no sé. Es decir, eso es más José que yo. Claro. Se acuerda sí. De la cosa. Claro. No quiero acordarme. No quiero acordarme. ¿Cuándo fue? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar hizo? Ay, ¿en qué lugar hiciste las canciones también, no? En el local de ensayo, ¿no? No, la verdad es que no. ¿No? No. ¿No? Las mejores salen cuando vamos por ahí. Cuando vais de semana. De fin de semana. Al campo. Uh-huh. Me lleva al campo él. Te lleva capa. Me hace ponerme la falda también. Y agujero, es que va el nombrecito también. Y que está bien, agujero. Que está bien. Metete agujero. Que tú ya estás pensando en cosas raras. No, yo en cosas raras no, Estela. Una falda y un agujero. Una falda y un agujero. Ay. Me está dando concepto ya. Agujero de Noite. No estaría malo. No, pero la lian parda estos tres, ¿eh? Sí. La lian parda en directo, sí. Son cojonudos. Los has visto en directo. Sí. Y los he visto por YouTube. Porque es verdad que yo los conocí por medio de Rubén. Ah, bueno. A Rubén es verdad que me lleva aguantando muchos años. Pero claro, y yo los conocí y cuando me lo puso en YouTube dije, hostia, suenan, ¿eh? Suenan. Y estos son unos fieras también. Unos fieras. Se ve. No, y de Stein también, ¿eh? Sí. Qué máquinas en directo. La verdad es que fue un acierto, ¿no? Encontrar a una vocalista así, ¿no? ¿Cuántos casting hubo? Unos cuantos, ¿no? Sí. Entonces hay unas cuantas, ¿no? Para elegir. Para elegir, y ¿fue complicado? No, cuando llegó ella ya no había más nada que... Ya no había manera, ya. Dijiste... Ya lo demás pasaron a la historia. Sí, esta, vamos aquí que hemos fichado un buen filón, ¿no? Sí. La verdad es que... Y cordura muchos años, ¿eh? Ya te digo que... ¿Qué es eso? Que es muy importante que... ¿Estabas en alguna otra banda antes o...? Sí, he estado en algunas, probamos así, tema covers y cosas así. Joder, qué pesados los covers, ¿eh? Qué cansinos son, ¿eh? Es que está plagado toda la programación de covers. Que me parece muy bien, que ya te digo que os da dinero luego para poder pagar el local de ensayo, para luego tener vuestro proyecto. Sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, es que... con lo que molan las canciones hacer propias. Hacer tu propia música, claro, y poder transmitir claro que lo que sí. sientes y demás. No, exactamente. No sé, bueno. Claro que sí. Oscar, ¿estás algún grupo de versiones? No. ¿O lo odias? ¿Algún grupo de versiones estás metido o no? Yo no. No, pero... O sea, es decir, las versiones las hago en mi casa cuando canto en la ducha. En la ducha, ¿no? Sí. ¿Te has propuesto alguna vez? ¿Eh? ¿Te has propuesto alguna vez? Me la han propuesto. Te han propuesto, ¿no? Pues sí, pero... Se pone falda y son perversiones. Perversiones. Sí. Total. Claro. Me gusta. Claro, sí. Pues sí. No, no, me la han propuesto, pero no, de verdad que no. Porque si hago algo de tipo versiones, tipo cover, en su día sí hice con Candu. Y, pero es cambiándola completamente distinta. O sea, por ejemplo, claro, teníamos es que ya... Leño, ¿cuál era? El Tren, en plan reggae, y le metíamos, creo, una parte ahí de Shot the Sheriff, ¿de quién es esa? ¿De Clapton? Sí, sí. Y, o sea, te quiero decir, y luego cogíamos una de la Creedence y creo que la metíamos en Niño Soldado de Escape, o sea, quiero decir, una auténtica... O sea, variar, pero luego al final no. Por, frío, ¿verdad? Por Rocking in the Free World. Molaba, ¿sí? Y Vicio con la de... ¿Cómo se llama? Molly Crew. Molly Crew. Exacto. Y había varias y bueno, pues... Pero al final no llegó a nada, quiero decir. Al final nos juntamos dos que éramos... O tres que éramos unos desgraciados. ¿Eh? El día. Entonces, ¿qué esperas? De hecho, que somos los tres que nos falta pelo en la cabeza y éramos menudo calvario. Muy bien. Había unos que se llamaban Bendito Calvario. Bendito Joder, Calvario. Mira. Vaya nombres, ¿eh? Es que hay algunos que se ponen unos nombres chulos, ¿eh? Claro, ya que vas, pues... Joder. Uah, si empezamos a tirar aquí de nombres así... Un, dos, tres, responda otra vez. Exacto, sí, sí, sí. Joder, nos quedamos aquí hasta mañana, madre mía. Yo pensaba que eso era más de tipo de los 90, tipo Tarzán y su puta madre, buscan piso en Alcobendas y así. Sí, bueno. Ese era un grupo... Sí, sí. A mí había uno que me hacía mucha gracia, era el Liquidillo Antifascista. Ah, sí, el Liquidillo Antifascista. Que además eran conocidos, ¿eh? Sí. O sea, no, además se disfrazaban y todo en el escenario, sí, sí, ¿eh? Sí. Lo hacían una performance... Pero que el nombre es verdad, que cuando guaje, pues la verdad que me hizo un buen de gracia. ¿No has oído oliendo a... ¿Cómo es? ¿Oliendo a sobaco? No, olor a sobaco. Olor a sobaco. Y cagando entre dos coches. Sí, por favor. Y bueno, ahí el... El perro verde también y nombre sí el perro verde, unos que se llaman así el perro verde y tal, no sé, es que hay cada nombre en la historia. Hay otros fieras que son, me parece que eran catalanes, que los encontré por casa Instagram. De fieras también había uno que era casa de fieras y se llaman Frescor Escrotal. Escrotal. Y los paisanos tocan en pelotas y Liala de Dios, o sea, al final Liala de Dios en directo también, Anda, que otros que también, Escorcoño Puchanga también. Uy, esos también, madre mía, que tocaron un concurso hace años y tal, lo pasaron de ronda. Claro. Los grandes, grandes. Ah, grandes, grandes también, sí, sí, sí. Sí, la verdad que, joder, madre mía, si es que cada nombre, impresionante, impresionante. ¿Fue el primer nombre de Agujero para vosotros? Agujero. No, de hecho, estuvimos buscando bastante porque estaban todos registrados. Topillados, o sea que sí. Es sí, que sí, joder, sí. Todo. Es que para registrar un nombre ahora, uff. Y al final conseguimos registrar Agujero y bueno. Pero fue, no está fácil. No. Oscar, te van a tener que llamar de otra manera y registrar tu nombre ahí. De cada nombre. ¿Pero yo mismo o el sí, grupo? Sí, sí, sí. Nada, no sé, me... macho, yo no sé. No sé cómo me llamaría, una cosa chula. Vino. Es que no me gusta a mí ese. Falditis. Falditis. Ese falditis. Sí, ese ya sí. El falditis. El falditis. Sí, lo veo. Aquí en el escenario, falditis. Sí, señor. Pues sí, señor. Pues mira, sí. Podías registrarlo, sí. Estaría bien. Suena un poco flamenco también. Sí. Es que taconeo también. Cuando me levanto por la mañana. No como falete, ¿no? No había otro colega. No había otro tío. Bueno, pues vamos a poner la canción de Guardián, ¿no? También de Stain, a ver si les parece a los oyentes, a ver cómo suena esta canción. Vamos con ello. De Stain aquí en el programa La Mansión, ¿no? Estela. No sé, tú sabrás. fiesta se acerca. Hay fuego en su interior. Debe limpiar de violencia la ciudad donde nació. Maestro en artes secretas, aunque sus formas no son siempre lo más indicado, porque a su paso deja destruido una leyenda. Sacrificó su vida por defender la ciudad. Y nada importa el dinero, tan solo quiere restaurar la paz. Una leyenda, un enemigo que no para de reír. Ha destrozado su imagen, solo tenemos la canción de los Stain. Recordamos el próximo 17 de mayo quienes tocan en directo en esa asociación de músicos de Móstoles. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? The Stain, Agujero y Famedroite. Famedroite, exactamente. No lo perdáis. 17 de mayo. Apuntadlo en Móstoles, Madrid, España, el mundo entero. Sí, si no se va la luz. Eso, por favor, que no se vaya, ¿eh? Por favor. Nah, ese día no hay problemas. Ese día los planetas están bien alineados y no hay problema. ¿Y si se va, nos hacemos un desenchufado? ¿No? Pues también, hay opciones B, ¿no? Acústico y ya está. Pues unas velitas ahí. Unas velitas y ya está. Hoy veía linternas. Yo lo del Madrid Mutua, el Mutua Madrid Open, este del tenis. Y estaban allí con sus velitas ayer. Claro. Salieron. Claro. Están por allí con sus velitas, que luego ya lo tuvieron que cancelar, claro. Pero ahí estaba, sí, sí. Evidentemente, exactamente, ahí está. Bueno, es que madre mía, es que hemos vivido unas cuantas cosas en este siglo, ¿no? Un volcán. Que se muere el Papa. Pero siguen sin venir los extraterrestres. No vienen. Ponte el gorrito ese. En realidad están entre nosotros. Sí, sí. Ah, tú no lo sabes. Se ha jodido con esas manos como los extraterrestres. Ya tú decías, ya me extrañaba a mí, yo digo. No me parece humano normal, ¿no? Yo creo que... Sí, sí, están camuflados, ¿eh? No lo... Bueno, los aliens Rapid Explosion, por ejemplo. Ah, sí. Son extraterrestres, ¿verdad? Sí, eso van a... Sí, de extraterrestres también. Disfrazado y todo ahí, de extraterrestres. Y se llaman por eso Alien Rocking Explosion. Han tocado en el Walken y todo. Joder. Un grupo que ha tocado... Pues ya varias veces, Sí, varias veces ha tocado allí y tal. La verdad es que debe ser que les mola ahí a la gente. Sí, aquí tenemos buenas bandas aquí en España, No sé. Sí. La gente es que... Tendrían que valorar un poquito lo que tenemos por aquí. Sí, lo que pagan es re mierda de ese. Claro. Y esos estilos es que... No hace falta nada más que darse una vuelta por los locales de ensayo y decir, joder, esas bandas suenan de pelotas. De pelotas, está plagado, Los locales de ensayo de bandas interesantes, Pero no compensa. No, la verdad es que muchas de ellas al final terminan por desaparecer y dices, joder, qué pena. Pues que salgan al extranjero, que es lo que tienen que hacer y que allí valoran un poco más, no sé. Sí. Como en su día valoraron el silencio de... En Alemania, Escape en Inglaterra, exacto. Pues claro, es que al final es que salir a otros países. Porque España, madre mía, españista. ¿Y cómo lo cambias eso? Qué difícil. Es muy difícil, sí. Es complicado, sí. Muy complicado, sí. Es que aquí no se ha perdido la cultura eso de ir a los conciertos y ver a bandas con sus temas propios. Sí. Se ha perdido, la gente... Te da igual la banda, Sí, te da igual, sí. Y vas a ver el concierto... Sí, te da igual. Y te lo pasaba genial, sí. Pero la gente... Que encima que ahora tiene muchos más medios, porque encima lo puedes escuchar por internet y puedes saber cómo es la banda. Y incluso puedes ir a verla en directo y no le apetece. Prefiere hacer otras cosas, no sé. Irse al cine o irse a... Dejar Netflix, por favor. Iros a ver a Farme de Noite de Stein y Agujero, por favor. El 17 de mayo. Ya. Claro. Venga, dejad de excusas y rollos y venga, vaya. Exactamente. Que la mansión va a ir para allá también, ¿verdad? Y luego, al final, no os vais a arrepentir. Porque luego va a ser una cosa que lo va a llevar para toda la vida. Y el recuerdo. Sí, ¡te acuerdas! Claro. ¡Te acuerdas luego! Además, Stein regalamos púas. Ah, bebé, si estáis presentes lo... Exactamente, si estáis presentes lo podéis coger. Esa mirada de... ¡Te jodes! ¡Te jodes! Perdido la partida, ¿no? Y me decís, joder, me he hecho camisetas. Pero me ha ganado. Pero no la regalamos. No, ¿verdad? Hombre, puedes tirar la sudada, la que... La tuya sudada, a lo mejor, del escenario. No, porque llevo la de él. Yo he dicho, además me la he dado hoy, que es cojonuda, es muy bonita, en azul Astur, y la voy a llevar. Pues y la falda que me deje Miguel. Exactamente. Ah, pues sí, mira. Sí, pues mira, tenéis mechas, bien, ¿no? Bien conjuntado vas a estar. Tenéis mechas de todo tipo, ¿no? Faldas, camisetas. Camisetas. Y este también liara de Dios, Ah, sí. ¿Señor Octavio? No, como un duendecillo. Muy grande, pero... Muy grande. Todavía se quita la falda, Miguel. Sí. Haz un Lenny Kravitz. Sí. Esto es muy fálico. Y la travesera también. Ahí está, sí señor. Bueno, pues casi acabando ya el programa de hoy. Es de agradecer un montón la presencia de las tres bandas. Es de agradecer que nos invitéis y estamos, vamos, encantados de venir aquí y sobre todo un día como hoy de 1100 programas. O sea, estoy siempre apostando por gente que está saliendo nueva. A ver si sí. No, no, no queremos dar voz a todo el mundo porque, a ver, está dificilillo la cosa. Está difícil, o sea, lo vemos cada vez más y conciertos que podían estar más llenos. Dos bandas el otro día y que pues podía haber llenado más la sala y... Estaba desierta. Bueno, desierta, sí. No, desierta no. Sí, que voy a decir desierta. Bueno, desierta casi. Mm. Bueno, a ver... Pero un aforo de una sala que cogen bastante gente y verla menos de la mitad, dice, te da pena, dices, no. Y grupos que han tocado en salas incluso más grandes y tal, y dices, y gente que hay ya de músicos más veteranos ya, y tal. Ya han tocado en bandas ya más grandes, ¿eh? Sí, incluso. Pero bueno. Y en sitios mucho más grandes, ir a estadios y tal, y. Y ver eso, se te cae el mundo pues encima. Pena, sí. Pero bueno. Dices, que no, es el 17, ¿no? Sí, hombre, lo recordamos, gente, ¿no? Estela. 17 sí, de 10 mayo. 10 euritos de nada, os dan consumición y todo. Venga, venga. Y 12 allí en la taquilla, ¿no? Pues ya está. Venga, venga. Tú que tienes voz de cuña, a ver. Tú que tienes voz de cuña. ¿Quién, yo? Sí. Sí. ¿Qué lo voy a decir? Próximo 17 de mayo. Promociona. Venía a vernos, por fin. Por fin. No, hombre, que luego además, por lo visto, Rubén va a hacer un stick luego. Vale. Eso vale más de 10 euros. Sí, eso ya. Eso tenéis que poner la gorra ahí. La gorra ahí, sí. Se tiene que llevar el gorro de copa ese de San Patricio, sí. ¿Sí? Para taparle. Sí, sí, lo tiene Patricio, lo tiene el señor Octavio, sí, señor. Bueno, agradecer un montón. Algo que añadir, las redes sociales, esas cosas, donde os pueden localizar. El merchandising que tenéis, donde pueden compraros vuestro disco y esas cosas. Exactamente, si lo tenéis en físico. Si lo tenéis en físico, o lo que sea, vamos. El disco todavía, por desgracia, no está. Estamos a la espera de la portada, pero en cuanto la tengamos son 5 días. Así que en cuanto... Esperamos que para el día del concierto podamos vender allí los discos, por lo menos. Para los que ilusión. Quieran, hombre. Ahí estarán. Y esperemos. Pero bueno, ya sabéis. Y redes sociales, pues en YouTube es The Stain Oficial, creo que es. Y Instagram, que es así lo que manejamos más, creo que es exactamente igual, The Stain Oficial. Así que todo junto. Uh-huh. Todo junto. Muy bien. Stain Rock. ¿Le he visto Stain Rock? Stain Rock. Stain Rock, ¿verdad? Stain Rock. Sí. Stain Rock. Es que lo está buscando yo. Sí, porque si no, si busques Stain, a lo mejor te sale otra cosa. Te salen un montón, ya te digo. Te salen un montón de cosas, sí, pero sí. Pero es la búsqueda... Stain Rock. Yo ponía de Stain, no, es Stain Rock. Y para Spotify o para buscar las tres canciones, hay que poner de Stain y el nombre de la canción, porque si no, te puedes tirar un año buscando... Porque hay demasiados grupos que se llaman The Stain, claro. O Stain, o D/Stain, o cosas así. Sí. Hay muchísimos. Es que, madre mía, es que va a encontrar un nombre... Uf. Al final vas a tener que poner el nombre de la cantante, por ejemplo. Pues no estaría mal, ¿eh? Pues mira, no estaría mal, porque no es fácil encontrar ese nombre tampoco. Y Agujero tenéis redes, ¿no? Sí. Nosotros en redes somos Agujero Rock en Instagram... Y luego se puede escuchar la primera maqueta en YouTube, también Agujero Rock. Y dentro de unos meses subiremos la segunda maqueta. Uh-huh. Y nada, los conciertos, para el concierto del 17 llevaremos camisetas para vender. Y luego he traído pueblo, que no sé si hay para todos, porque somos muchos. Bueno, yo la dejo aquí ya. Ya. Se vayan pegando ahí. No, no te preocupes, el 17 llevan más, así que... Sí, el 17 llevan más y ya está. El 17, y bueno, y ya sabéis que Fadenoite pues también tienen redes sociales también. Sí, Instagram, en Facebook y YouTube. Yo creo que ya está. Que por cierto habéis cambiado el nombre, ¿no? ¿De qué? Hemos cerrado una, hemos cerrado Fadenoite y ahora es Fadenoite... Rock Celta, exactamente. Sí. Para dejarlo exactamente igual que Instagram y... Bueno, más fácil, para más cómodo, porque si empiezas, que si pones igual con las contraseñas, que si cambias las contraseñas, menos mal que las tengo apuntadas, si no las tienes apuntadas, si no es complicado también. Olvídate, sí, es que ya me lo sé porque como le veo todo el rato, sí, fame de noite le gusta esto, fame de noite le gusta esto. Es que tengo mogollón, tengo mogollón de tiempo libre por las noches. Entonces empieza. Oscar, no sé qué, le gusta esto. Claro. Fame de noche, claro. Dale, ahí está. Estoy yo. Nada, pero es de agradecer, ¿eh? Que nos escuches y tal. Que a veces es el único que da el me gusta. Bueno, pero a otros nos escuchan y no le dan a me gusta a Estela. No bueno, tienen por qué. Es que están, no están obligados. Que no, hablo de eso. Ya, hablo de las cosas que yo publico. Ah, en mi perfil, por ejemplo. Yo hablo de eso. Sí. De la radio también. Bueno, en la radio hay más gente. Sí, hay más en gente. En el perfil de la radio hay más gente. Sí, no, hay más gente que nos escucha también. Que nos escucha... Que nos escucha, que nos ve, que uno nos que, sigue. Uno que estaba en un grupo que se llamaba Viajes a la Piedra. Viajes a la Piedra, un nombre que interesante. Es un grupo de parla y tal. Que también nos escucha el José, también nos escucha toda la semana y tal. Y digo, pues le mando un saludito también, como no. May también nos sigue. Sí, no me... seguido hoy. Sí. Que la he visto. Sí. También. Claro, mucha gente. Uh-huh. Es de agradecer. Ya te digo que a día somos más, tenemos más seguidores en Instagram, Estela. La Mansión Radio, ¿no? Estela. La Mansión Radio. Exactamente, en Instagram estamos. Bueno, pues algo más que añadir, que queráis saludar. Pues mira, 317 ya. Hombre, mira, qué guay, vamos por buen ritmo. Poquito a poco. Granito a granito, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Cada vez llegamos a más gente y eso es de agradecer, ya te digo que estamos muy contentos, ya te digo que con la labor que estamos haciendo es importante. Sobre todo darle voz a toda esta gente. Exactamente, hay que darle voz. Porque si no, madre mía, ¿quién les da voz? Exactamente. También te digo, porque como está el panorama. El vecino del quinto no lo va a hacer, no. Estela. No. El vecino de Quito te va a poner ahí, te va a torturar todo el día con el reggaetón. Yeah. Bueno, Estela, ya lo sé que no te gusta, pero. Pues no, ¿qué pasa? Lo voy a decir siempre. No me gusta. Hasta el resto es de asqueroso. Tu día. ¿No? Hasta el resto de tu día. Lo ¿no? odio. Al odio. Vale, lo odio. Vale. Lo voy a decir siempre. Lo odio. Vale, muy bien. El reggaetón. ¿Los demás qué opináis? No se me ocurre decir lo contrario. Lo siento mucho, es así. Bueno, vamos más que añadir. ¿Queréis saludar a alguien? Yo saludo a mi primo. No, muchas gracias por este ratito que nos habéis ofrecido y por la voz que nos dais a todos, básicamente. Bien. Ya sabéis que vais a sonar en el programa especial del año. Ah, sí. Hacemos un especial del año y tal, y hacemos... Mira, fue en el te salió y Uspe Spacable Sorros, ¿eh? La otra banda. Spacable Sorros, esos también. Es un nombre tan impronunciable. Sí, sí, hijo mío. Salieron Spacable Sorros. También, sí, también salieron. Genial. Sí, pero no le diste a me gusta. No. Te ha pillado. Bueno, aquí es que cuando termina el año, pues con todas las bandas que venís, ponemos una canción vuestra. Claro. Hacemos dos o tres programas, porque claro, como venís tanta gente, pues vamos ahí homenajeando a todos. Es un homenaje. Entonces saldréis todos. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar con Fame de Noite. Gracias por venir. Gracias, chicos, por todos. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Ser como tú, no quiero ser como tú.